Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chani, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runes, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumak Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esa historia que no nos fue contada. Rendiremos un homenaje al general Eloy Alfaro, el viejo luchador, en recordatorio del aniversario de su asesinato, un 28 de enero del año de 1912. La libertad nos implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla, general Eloy Alfaro Delgado. La revolución alfarista, que estuvo comandada por el espíritu progresista de Eloy Alfaro y transformó la institucionalidad del país. Fue Alfaro precursor de la educación laica, de los derechos civiles, de la inclusión de la mujer en esfera pública, de la integración nacional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación de su futuro. Eloy Alfaro marcó y cambió el rumbo de la historia de nuestro Ecuador, como se destaca en el libro Eloy Alfaro, Pensamiento y Políticas Sociales. El 5 de junio de 1895 marcó un hito a la historia ecuatoriana. Eloy Alfaro asumió el poder presidencial después de haber pasado años combatiendo las políticas conservadoras instauradas por el expresidente Gabriel García Moreno y el estamento que lo apoyaban. Esta fecha, que marcó el inicio del legado histórico de la Revolución Liberal, la derrota de los grupos de poder de la época, la revolución agraria, urbana y laboral y la educación laica. Eloy Alfaro nació en Montecristi el 25 de junio de 1842 y fue presidente del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. Por su rol en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, Alfaro es conocido como el viejo luchador. Comenzó su lucha contra los conservadores desde los años 70 del siglo XIX y fue el jefe supremo de Manabí y Esmeralda. El 5 de junio de 1895, los guayaquileños que se pronunciaron en contra del presidente interino Vicente Lucio Salazar y Eloy Alfaro inició la Revolución Liberal con una corta guerra civil con la que conquistó el poder. Alfaro inició su campaña apoyado en las montoneras guerrilleras, como se conoció a la movilización de pequeños y medianos hacendados, campesinos, jornaderos, capas urbanas, bajas y medias, indígenas, intelectuales, radicales y mujeres comprometidas con la lucha liberal. Fue la más impresionante movilización popular después de las campañas por la independencia a inicios del siglo XIX. El ensayista y novelista Juan Montalvo definió al líder alfarista como el agente más activo y eficaz de la revolución, abro comillas, más que bueno, ciego en bondad, más que generoso, pródigo. Se vino a tierra con revoluciones costeadas por él en Manabí, con el levantar caídos, socorrer necesitados y dar de comer y beber a ingratos que no merecían ni el agua ni el fuego, cierro comillas. y el de Eloy Alfaro se considera un legado valioso por haber luchado por los valores democráticos, por la unidad nacional, por la integridad nacional del Ecuador, el laicismo y la modernización de la sociedad ecuatoriana, la educación y los sistemas de transporte y comunicación. El ferrocarril, que hasta hoy atraviesa los Andes ecuatorianos uniendo costa y sierra, fue una iniciativa de Alfaro. Y en su honor, el gobierno de Rafael Correa, que impuso una asamblea constituyente, una asamblea constituyente para generar cambios profundos en la sociedad, bautizó al lugar donde funcionó esa asamblea y se gestó la constitución actual como Centro Cívico Ciudad Eloy Alfaro. Este lugar es considerado especial porque es allí donde reposan las cenizas del expresidente del Ecuador. La carretera que conduce al Centro Cívico Ciudad Alfaro refleja la unidad de todo el Ecuador que pregonaba Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, nacido en la provincia de Manabí, este viejo luchador que fue asesinado. Y de alguna manera es un gran legado, es un referente tan importante. Y como decíamos ayer, justo coincide en la misma fecha que el 28 de enero, que se conmemora este sábado el natalicio de Martí, pero también se recuerda, porque nunca hay que perder la memoria histórica, el asesinato del viejo luchador. Hoy iniciaremos, como les decía, viajaremos por el Ecuador milenario, vamos a viajar a la provincia de Manabí, esta maravillosa provincia de Alfaro, tierra de historia, cultura e identidad. De igual manera, también haremos un viaje a la provincia de Bolívar, de Tungurahua, y también hablaremos sobre las fiestas del carnaval. Y conoceremos más de esta celebración que en el mes de febrero nos aprestamos a celebrar todas y todos los ecuatorianos. Saludamos como todos los días miércoles y jueves al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control, y si ustedes quieren conectarse a través de las diferentes redes sociales, no se olviden el ciberespacio www.radioscce.com, y también usted puede estar conectado a través de las tablets o teléfonos inteligentes. Usted puede bajarse la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Antes de recorrer por nuestro Ecuador milenario, quiero mencionarles algo muy importante. Justo el día de hoy, por la mañana, hubo una rueda de prensa convocada por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el Ecuador. En la época, obviamente, que todos conocemos, en la época del expresidente Febres Cordero, el nefasto presidente Febres Cordero. Ante el constante diferimiento de la audiencia de juzgamiento de los casos Vaca, Cajas, Jarrín, denominados actualmente así, por crímenes de lesa humanidad, y la solicitud de asilo político a Estados Unidos de uno de los acusados, que es el comandante de policía Edgar Vaca, y que realmente fue nefasto este señor, este ser humano, por no decir otra cosa. Que a él se le acusan varias de los casos de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en esa época, y como andaba toda la parte de la policía y el ejército, y ahora este sinvergüenza, no hay otra palabra, y me van a disculpar, queridos amigos, porque los ecuatorianos tenemos que estar muy conscientes también de todo ese proceso histórico que pasó y de las víctimas, y que gracias a este gobierno se han dado de alguna manera varios avances en los procesos de que no queden impunidad estos crímenes de lesa humanidad que sucedieron en esa época. Este señor ha pedido un asilo político a Estados Unidos, y que de pronto Estados Unidos va a concederlo. Eso no puede ser posible. No olvidemos que somos un país independiente, soberano, y que tenemos nuestras propias reglas del juego, nuestras propias leyes que los estados internacionales tienen que también respetar. Sería importante que Estados Unidos deje de acumular a tantos seres nefastos que ha tenido nuestro país y el mundo, y que comience a sacarlos, así como dice Trump que va a sacar a los migrantes que tengan algún hecho de penas o de criminalidad, que los va a sacar, ¿verdad?, del país. Sería muy bueno que también se devuelvan a todos los sinvergüenzas, vendepatrias, asesinos, delincuentes que se encuentran ahí asilados bajo la cobija del imperio. Y en este caso yo creo que hay que solidarizarnos con esas víctimas, con este caso Cajas y Jarrín, esas víctimas que fueron. La próxima semana vamos a contar con Susana Cajas para hablar de este atropello nuevamente hacia los derechos, porque es nuevamente revictimizar y volver atrás lo que se ha avanzado. Eso no puede permitirse, y los derechos humanos, ¿sabes? Sí, ¿dónde están? Para exigir que a este sinvergüenza no se le dé asilo político, y que Estados Unidos, porque nunca Estados Unidos pidió la parte legal de fiscalización del por qué este señor se le acusa de estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, a respetar a nuestro país y a exigir como país soberano. El Ecuador va a tomar, y yo sé que el gobierno va a emprender también una gestión, y quiero también felicitar, porque no hay de otra manera, hay que reconocer, ahora en la rueda de prensa estuvo nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, con una firmeza, con un respeto, con la solidaridad que le caracteriza, pidiendo que no se quede en impunidad y que se regrese a este señor. También la Comisión Internacional, la Comisión de Internacional de la Asamblea, presidido por María Augusta Calle, también manifestó su indignación y que va a pedir cuentas a los Estados Unidos. Como les reitero, no puede quedar en impunidad, y a este sinvergüenza asesino tienen que regresarlo al país. Por supuesto que sí, a que cumpla, a que pague tantos asesinatos de lesa humanidad. También estuvo el señor Restrepo, también se unificó y dio su solidaridad, y de igual manera Jaime Galarza, este historiador, analista tan brillante que es, también recordó lo que pasaba en esa época, y que no podemos perder la memoria. Nuestra solidaridad a todas esas víctimas, porque no es solo en el caso Cajas, Jarrín, sino más de 300 personas, si no fueron más, desaparecidos y asesinados en la época nefasta de León Febres Cordero. Bueno, ahora sí nos vamos a viajar a la tierra del viejo luchador, de este gran liberal, de este ser que hizo un cambio muy importante para el Ecuador y para la historia, y un gran internacionalista y un ser tan importante, heroico y símbolo y legado que tenemos que releerlo, redescubrirlo, al general Eloy Alfaro. Nos vamos a la provincia de Manabí. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario.

o continuar construyendo mejores caminos para alcanzar el suma causa o buen vivir, esta filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados, y que hay que mucho que corregir, mucho por hacer, pero también parte de esa construcción nos corresponde también a los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en este maravilloso y diverso país llamado Ecuador. Vamos con la toquilla. Soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Hola, soy Nieves Colmenares, antropóloga, ciudadana venezolana. Este es un mensaje para nuestra querida colega Yumat, del programa Trazos de Identidad, un programa muy interesante, muy dinámico, mucha pasión, mucha hermandad. Le deseo lo mejor para el año 2017, un saludo al Ecuador, a este pueblo hermano, querido, especial, donde la gente es muy cordial. Saludos a todo el equipo de esta emisora, que nos han tratado muy bien, y un abrazo, éxito en el 2017. Así es, todos, viva la patria grande, libre, digna y soberana. Así tenemos que mantenernos. Todo lo que luchó el gran libertador Simón Bolívar, Eloy Alfaro, tan internacionalista, que fue tan amigo de todos esos pueblos y que ayudó también a sus independencias. Y justamente nos vamos con esa historia que no nos fue contada. Y vamos con el audio de Eloy Alfaro intitulado La Hoguera Bárbara. Enseguida regresamos. Y también quiero mencionar una frase que decía este arqueólogo e historiador Lenin Ortiz, que un pueblo sin pasado, sin historia, sin memoria es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Y también quiero mencionar algo importante. En el año 2009, cuando fallece Lenin Ortiz, él fue un gran estudioso de Alfaro y creía muy importante los ideales de Alfaro que teníamos que retomar los ecuatorianos. Y dentro de toda esa investigación y recopilación que hizo durante tantos años Lenin Ortiz, pudo obtener, recoger, resguardar varios documentos de Alfaro. Y dentro de esos documentos fueron como más de 200 telegramas de puño y letra de Eloy Alfaro y varios bonos del ferrocarril. A su muerte, la familia y la Corporación Procultur, siguiendo lo que quería Lenin Ortiz, porque decía que un buen arqueólogo no es un buen coleccionista. Lenin siempre, donde iba, trataba de recuperar el patrimonio, tanto material como inmaterial, creación de museos, que las comunidades se empoderen. Y él decía que eso debe estar en los museos, esta información, estos archivos tan importantes. Entonces, la familia Ortiz y la Corporación Procultur hace la primera donación de más de 200 telegramas originales de Alfaro de puño y letra y firmados por él para que se pueda abrir el Museo Eloy Alfaro en el Centro Cívico en Montecristi, y también los bonos del ferrocarril. Y lo importante de esto también fue que justamente los archivos de la memoria histórica de Eloy Alfaro llevan el nombre de Lenin Ortiz, y de ahí obviamente donó muchos los familiares y mucha gente que tenía objetos de Alfaro para que pueda continuar la apertura del Museo Eloy Alfaro, de los cuales, cuando si no lo conocen, tienen que ir a conocerlo. Eloy Alfaro representa muchísimo para nuestro pueblo, nuestra historia y para nuestro presente. Bueno, vamos justamente con el audio Eloy Alfaro y La Hoguera Bárbara. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Eloy Alfaro nace en Montecristi, ciudad de la costa ecuatoriana, un 25 de junio de 1842. Fue dos veces presidente del Ecuador, desde 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Patriota como pocos, bolivariano y revolucionario, Alfaro, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, encabeza la lucha de los liberales contra el poder de los conservadores liderados por la Iglesia Católica. El liberalismo alfarista se apoya en la lucha de las montoneras, ejército de campesinos y montubios macheteros, que se enfrentan heroicamente al dominio terrateniente feudal de la época. Combatiente de infinidad de batallas, el presidente Alfaro confisca grandes porciones de tierra al principal latifundista del país, la Iglesia. Suprime el tributo indígena, instituye el Estado laico, impone la educación obligatoria y gratuita y contribuye a sentar las bases de un país soberano e integrado. Pero la oligarquía ecuatoriana, tanto liberal como conservadora, archienemiga de Alfaro, sabe unificarse contra el caudillo popular. La traición y la venganza más cruel hace que un grupo de sicarios acaben con la vida de Alfaro el 28 de enero de 1912. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla, dijo Alfaro, bolivariano convencido, amigo de Martí, Maceo y Vargas Vila. Intenta llevar a cabo un congreso latinoamericano para retomar el ideal de Bolívar de la patria grande. Hoy, el presidente Rafael Correa afirma: nosotros somos y seremos alfaristas y bolivarianos. ¡Viva Eloy Alfaro! Diario El Comercio, 13 de enero de 1912. 15 días antes del brutal asesinato y de la hoguera bárbara del general Eloy Alfaro. Primera plana del Comercio, editorial principal, cinismo. La sangre se agolpa al rostro y sube de punto la indignación de todo ecuatoriano al leer el manifiesto que endereza a don Eloy Alfaro a la nación y la carta que él mismo dirige al encargado del Poder Ejecutivo de la República del Ecuador, señor doctor Carlos Freyle Saldumbide. En dichos documentos no se sabe qué haya que admirarse más, si la porfiada y necia pretensión del exdictador para considerarse todavía como el árbitro de los destinos de un pueblo libre, o la maquiavélica perfidia con que encubre su desaforada ambición al presentarse con la piel de cordero que oculta las garras de un lobo rapaz y hambriento. ¿En qué calidad habla don Eloy Alfaro a los ecuatorianos? ¿Con qué derecho o en representación de quién se atreve el tirano de ayer a dirigirse al pueblo que ultrajó con sus despóticos manejos y al que usurpó no solo sus derechos, conculcó no solo las libertades públicas, sino que lo esquilmó con impuestos y gabelas onerosísimas para provecho particular de sí mismo y de los áulicos que le rodeaban? Eloy Alfaro, que debe responder ante el tribunal inexorable y justiciero de la historia por el sinnúmero de cadáveres sacrificados en los campos de batalla. Esto se escribía el 13 de enero de 1912. En la primera plana también se decía: si la familia ecuatoriana se halla completamente dividida, obra es esta en la que el único autor y responsable directo es don Eloy Alfaro, por el despotismo ejercido durante su ominosa administración, de la que hubieron de separarse todos los ecuatorianos que estiman en algo su honor y dignidad, para no contaminarse con caracteres abyectos y degenerados que hacían leyes de la voluntad del amo y le obedecían hasta en sus mayores caprichos, a trueque de no perder el favor oficial representado en pingües rentas del ya empobrecido tesoro nacional. Los documentos de que hemos hecho mención han de servir tan solo para hundir en la picota de la ignominia y del desprecio a un hombre fatídico para la patria, quien con descarado cinismo y falaz hipocresía trató de sorprender al gobierno constitucional con menguadas arterias y sentimientos de humanidad que jamás abrigó en sus entrañas de tirano. 13 días de publicado este editorial oficial de diario El Comercio, secuestraron, arrastraron, quemaron y asesinaron al general Eloy Alfaro Delgado. Se preparaba la hoguera bárbara. Soy Abdallah Shaddad Ibrahim, encargado de negocios de República Árabe Saharaui Democrática. Aprovecho esta oportunidad para agradecer y mandar saludos a la compañera Yumak Ortiz, directora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su acompañamiento a la lucha justa del pueblo saharaui y no solamente al pueblo saharaui, sino a todos los pueblos amantes de la paz y la justicia. Y tengo plena seguridad de que seguirá acompañando al pueblo saharaui hasta que logra su libre determinación y logra la libertad y la independencia. Buenas tardes, soy Néstor Marín, corresponsal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina en Ecuador, y quisiera enviar un saludo a Yumak Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Hola, mi nombre es Sinaí Céspedes Moreno, soy la nueva corresponsal jefa de Prensa Latina aquí en Ecuador y quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Yumak Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad por la cordial bienvenida que me ha dado y la cordial despedida que le dio también a mi compañero Néstor Marín, que está ya en término de misión después de 3 años trabajando aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Lo que acabamos de escuchar en el audio de la hoguera bárbara Y lo que decía el periodista, realmente, ¿cómo confabuló los medios de comunicación de ese entonces, en esa época del Diario El Comercio? ¿Cómo denigró a Eloy Alfaro y llamó de alguna manera indirecta o directa al pueblo para que acompañe a estos sicarios a sacarlo desde el penal García Moreno y arrastrarlo? Así fue como fue Alfaro arrastrado y asesinado vilmente. Y este video, este audio que acabamos de escuchar, lo único que denota es el rescate, sobre todo, de toda la labor importante que y legado de Eloy Alfaro, pero sobre todo también la denuncia, insisto, que todavía se sigue haciendo con los mal llamado a veces medios independientes y que dicen que no tienen voz y que han sido causantes también y cómplices de todos los atropellos a los derechos humanos, adentro de la historia, y eso es lo que pasó con Eloy Alfaro. Durante tantas semanas, 13 días seguidos, sacaron esta mala información de Eloy Alfaro, contrataron a los sicarios y toda la muchedumbre fue y acolitó eso, que después obviamente se deben haber arrepentido. Pero la historia es esa. También los medios han sido causantes y cómplices también de todos los atropellos que han habido también durante toda la historia, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y todavía lo siguen haciendo. Bueno, ahora nos vamos a otro corte musical, y muchísimas gracias por los mensajes en WhatsApp, y si usted quiere conectarse a través de mi WhatsApp, usted tiene que ingresar el siguiente número, el 0999-67-52-22. 0999-67-52-22, y ahí puedo también leer todos los mensajes. Muchísimas gracias a toda la gente del PSUV en Venezuela por saludar al programa, y siempre adelante, hasta la victoria siempre, queridos amigos. También a Radio Habana, que se conecta, y a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes redes sociales y que está escuchando, bajándose la aplicación, escuchando la programación de Radio Casa de la Cultura, bajándose la aplicación en sus tablets o teléfonos inteligentes, APP, la aplicación, todo mayúscula, Radio CCHD, y está conectado. Muchísimas gracias también a Puerto Rico, y escuchábamos la voz, ese saludo que siempre lo tendremos presente, a este gran amigo que nos apoyó durante el año pasado, al Carmelo Ruiz, este educador ambientalista que seguía siempre luchando también por la descolonización de Puerto Rico de Estados Unidos, el Carmelo Ruiz, que falleció justamente el año pasado, pero siempre estará presente en la memoria de todos los que le conocimos, a nuestro gran amigo y defensor, y también que denunciaba todo estas a las multinacionales, a las transnacionales como las Monsanto, y que a cambio de la alimentación supuestamente o las semillas van quitando las tierras y van asesinando a la madre naturaleza y monopolizando la alimentación. Gracias a Dios, digo yo, tenemos una soberanía en nuestro país y una constitución que garantiza los derechos de la madre naturaleza y por ende de la soberanía alimentaria, y aquí fortaleciendo, por supuesto que sí. Bueno, ahora sí nos vamos con Alí Primera, y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que